Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello. Entabló una conversación con la persona que le atendió. De pronto tocaron el tema de Dios. El barbero dijo: "Yo no creo que Dios exista, como usted dice". "¿Por qué dice usted eso?", preguntó el cliente. "Es muy fácil". "Es muy fácil. Al salir a la calle se da cuenta de que Dios no existe. O dígame, ¿acaso si Dios existiera habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. No puedo pensar que exista un Dios que permita todas esas cosas en el mundo". El cliente se quedó pensando y no quiso responder para evitar una discusión. Al terminar su trabajo, el cliente salió del negocio y vio un hombre con la barba y el cabello largo. Entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: "¿Sabe una cosa? Los barberos no existen". "¿Cómo? Si aquí estoy yo". "¿No?", dijo el cliente. "No existen. Si existieran, no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre. Los barberos sí existen. Es que esas personas no vienen hacia mí", dijo el barbero. "Exacto", dijo el cliente. "Ese es el punto. Si Dios existe, lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Por eso hay tanto dolor y miseria aquí en la tierra". Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!